Ahí pasaba Patricia Pietrafesa, bajista de Cumbia Queers, cantante de She Devils, autora, productora del libro Resistencia, que es una antología de fanzines.